Camine a Cucha es nuestra habitual sección dedicada a los animales en general, sí, y a los perros en particular. Sí, y algunos amigos. Nos llaman muchas personas que dicen, ay, a mi perro le pasa esto o aquello. Uh-huh. Ay, llamo a mi perro y este no ocurre. Por H o por B no me viene el perro. No me viene el perro. Uh-huh. O viene incluso... perro que no lo llamo y viene, como aquel de aquella comedia que habíamos hecho, sí, era un perro que ignoraba su nombre. Y entonces, ante cualquier exclamación, concurría. ¡Qué barbaridad! Decía uno el perro. Simpático animal. Muy bien, la monografía se titula ¿Tiene su perro problemas del corazón? Ah, el corazón. Solo usted puede notarlo. Y el perro, claro. Extraordinario, ¿no? Aunque no son muchos los perros que sufren trastornos cardíacos, es posible que el suyo tenga un corazón débil, señora. Para evitar disgustos al perro, ya que sufre del corazón, ¿no? Nada mejor que observarlo y responder a las preguntas que a continuación le planteamos nosotros, ya que el perro difícilmente la interrogue, señora. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se comporta su perro en la calle? Es tremendo. Pero ¿cómo es que no hay? Se mete entre las patas de los caballos que pasan, le chumba a los diarieros, garronea a los niños. Come la y bueno, el perro está expresando lo que ve en su hogar. ¿Usted se cree que en casa nosotros... Orina los palos del alumbrado público. Se queda pegado en esos casos también. Pero, ¿qué indicio hay del corazón? Hasta ahí no vimos nada. Ahí. Bueno, pero vamos a ver, dice. Si, primero, si su perro está loco de alegría en la calle, husmea todos los rincones. Eso le dije antes con los postes alumbrados. Tira de la correa y nunca quiere volver a casa, su perro está bien. Sí. Si, en cambio, vuelve con se comporta con tranquilidad, con paso lento y necesita... tomarse un respiro de vez en cuando, entonces no es su perro, sino su marido. Y aunque la tercera posibilidad es que se niegue a salir a la calle, en cuyo caso soy yo. Después de la siesta, ¿qué es lo primero que hace? Despertarse. Usted, señora. Y, no, el perro. El perro debe ser. Toser como si estuviera tísico. Este cigarrillo, dice o bosteza, la mira usted, señor, y se vuelve a dormir. Igual que su marido. No lo sé. Bueno, pero conteste usted, señor. Por ejemplo, ¿alguna vez su perro se ha desmayado subiendo las escaleras? Es difícil distinguir un perro desmayado De uno muerto. A mí se me desmayó una vez un perro y lo creímos muerto y lo tiramos. Pero ¿cómo lo...? Hay perros tan obedientes que uno dice muerto y palman ahí mismo. Claro, sobreactúan y se claro, mueren. Se mueren en serio. No, señor, el perro desmayado lo puede confundir con el perro dormido. No. Ajá. Lo que pasa es que para distinguir que está desmayado, en general tiene la lengua para afuera. ¿Quién? ¿Yo? No, el perro, señor. ¿Los ahorcados dormido también tiene la lengua para afuera? Cuando está desmayado. Yo viste muchos perros con la lengua afuera que ni siquiera estaban dormidos. No, y es más, el perro... A bailar a esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. El perro, disculpe, Barton, pero en general anda con la lengua afuera. Claro, para eso es un perro. Claro. Sí, porque así transpira el perro. Usted sabe que el perro transpira... Qué mal que leyó eso biología a usted, Barton. ¿Quién me manda a mí elegir este? Es saludable sacar la lengua. Sí, sí. Sí, saluda así el perro. Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué momento? Para el perro. No, ¿cómo en qué momento? Para el perro. No, yo creo que para las personas. No. No, para, más para vale las personas sudar por la piel. Claro, más vale sudar por los lugares ortodoxos. ¿Usted? ¿Usted no le observa la pupila a su perro en ¿la esos qué? Casos? ¿La pupila del ojo? Con la pupila no. del perro. ¿Para qué? Para ver de qué color tiene los ojos. Usted sabe que los hombres no observamos mucho los colores de los no, ojos. No, es verdad. Y a veces nuestra novia nos pregunta, ¿de qué color tengo los ojos? Y uno no le sabe decir. Ah, ¿tenés ojos? Así de grandes, le dice uno. Sí. ¿Pero cómo no va a observar a su amada los ojos? Pero que no me cambie de conversación. Estaba mirando un perro. A mi amada sí, pero no al perro. No, pero al perro usted... A mi amada no tengo más remedio. Que cada tanto la agarro así. ¿Cómo la va a agarrar un así? Un dedo en el párpado inferior y otro en el superior y abro los dedos. Yo la miro y le digo, ajá, qué ojos. Yo la miro así cuando anda con la lengua afuera, muchas veces. ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué tiene que ver esto con que el perro se le desmaya en la escalera? No, que porque si el perro sube la escalera y se desmaya el perro. Esas son las correas modernas, que de tanto tirarla el perro se asfixia y usted tiene el perro ahorcado, ajusticiado. Un momento, ¿qué escalera? ¿Cómo ahí qué está escalera? La que sube a los ambientes. Ah, a los no, monitores. La que usted pone para subir arriba al techo, a arreglar la antena. Esa. No, no, o a la terraza, una escalera que a lo mejor se le desmaya de vértigo, como Jim Stewart. ¿Cómo va a tener vértigo? El perro no tiene vértigo. Es una la única especie que no tiene vértigo es el perro. Sí, el perro sí. Mucho perro hay con el vértigo. El perro, por ejemplo, no soporta los aviones. ¿Dónde vio usted un perro en un avión? Jamás. No, está como perro en cancha bocha. Pero, señor, hay en perros. Bote, el perro en bote. Claro, porque tienen vértigo. No, señor, hay perros que van en avión, lo más pero pasa. No saben que están en un avión, Barton. No, saben. Pero nunca saben cuando dónde están. Cuando usted le dice, ¿te gusta el avión, Sultán? Empieza... No, no le gusta estar en esa jaulita que los hacen viajar, inclusive sedados. ¿Se ha dado cuenta? Los inyectan y entonces... Y le mira la que pupila, falta, no sé, claro. ¿Qué más le hacen? ¿Cómo que porque más? Porque eso es sadismo. Y no, porque el animal sufre, sino no entiende. ¿Cómo le va a explicar usted a un perro que tiene que pasar, por ejemplo, 10 horas en un avión, en un habitáculo cerrado? Es como claro, cuando vive en casa el y como perro. Se le explica a una persona tampoco, ¿no? Sí. Explíqueselo a él. Explíquemelo a mí, por ejemplo. Bueno, dice... si su perro alguna vez se ha querido comer el canario de la vecina, o se ha negado en firme a salir a la calle... Tiene problemas de corazón, pero de sentimiento. Sí. ¿Cómo se ha negado en firme? ¿Cómo se niega en firme? ¡Atención! Perro? Y ahí se clava. Dice, de ningún modo. Y se ha querido comer... ¿Los perros comen canarios? Buenas tardes. Buenas tardes. Los perros comen carne, señor. Estamos hablando de depredadores domesticados. Si acabo de llegar, no estábamos hablando. En su ausencia yo hablo de perros todo el tiempo. Ah, sí, me habían dicho. Sí, en la conversación para... Entonces que de pronto se despierta el animal salvaje que lleva se el perro. Se le despierta el indio. Claro, se le despierta el lobo. Usted sabe que el lobo, sí, sí. El perro es un lobo. Usted qué tiene, miedo. Usted tiene un lobo en su casa, señora. Sí, sí. El lobo, dijo Pedro. Mi abuela está temblando, a ver si se la come todavía. Y bueno, una vez que se despertó el lobo... Sí, chao. No hay marcha atrás. Eso no, es que la cree. Casi leñadores, Barton, porque no entiendo, se me está mezclando todo. Así es la especie, comprende, le surge el primitivismo y por eso come el canario de la vecina o cualquier otro animal. ¿Que los lobos comen canario, Barton? Sí, yo he visto mucho, sí, sí, en todas las películas donde hay... Se le mezcló Animal Planet con Cartoon Network. Sí, los lobos se queman a Tweety. Y los gatos acá perucilla. Sí. Por eso conviene que el perro tenga una alimentación balanceada. Usted le tiene que comprar... Guarda acomodándolo. Le tiene que comprar el alimento canino. Que ¿canino al señor le está diciendo o no? Son esas bolitas duras. Ah, sí. Vio que tiene... Canicas. Tuyas, mi amor. ¿Usted dice la lechera, la japonesa, esas? No, la bolita. La bolita, la chusa. Es que se vende por kilos en las bolsas de animal. Nunca vi vender bolitas por kilo. Era medio kilo de bolita. En el pueblo San Jorge, en Santa Fe, que es donde hacen las bolitas, pero... No, el alimento para perros. Algunos vienen con forma de huesito. Sí, son huesos. No son huesos. Es falso hueso. Tiene forma de hueso para que el perro también disfrute un poco. Que son prótesis. No. Son de titanio. El perro 2 años. Y le dura todo el año. ¿Cómo no se va a comer el canario? Está muerto de hambre. Hasta hay golosinas para los perros ahora, ¿eh? Sí. Usted tiene esas... El problema es para pelarlas, ¿no? Porque claro, imagínese... El turrochone me gusta a mí. Chicles son para más o menos perros, así. ¿Chicles para perros tiene? Bueno... No, el perro mastica otra cosa. ¿Qué le da a usted? Porque dice... ¿Cuál es la base de la alimentación del perro? Claro. Hay que saberlo también. Carne, arroz, pan, queso. Y dice, perritos calientes. Ah, bueno. ¿Cómo le va a dar perritos calientes para que se los coma? No, es una metáfora. Está como el peje grande que se come al peje chico. Está frente a una traducción española. Usted está hablando de los panchos, señor. De los hot dogs. Bueno. Grupos musicales de boleros. Y acá dice, y alcahuetes. ¿Alcahuetes? Ah, no, cacahuetes. Claro, ¿qué son en español? Maní. Es el maní. Sí, por un maní. Pero ¿cómo le va a dar maní al perro? Discúlpeme. Le chifla la comida salada, dice al perro. ¿Qué quiere decir esto? Le chifla, el perro se come algo salado y es el y usted perro. Siente... Zaraza, dice, huella. Mirá que el perro anduvo comiendo arenque. Chiflar le va a chiflar. Ahora lo que es... Hay que hacerlo chiflar al perro, ¿no? Sultán, sultán, sultán, no viene. Lo que le quiere decir es que le gusta mucho lo salado. Ah, chiflarle a uno algo es que le gusta mucho. Pero no se fíe. Su hermana me chifla. Me chifla el moño. No la tome por perra, mi hermana. A mi hermana, no. De todos modos, si usted sigue lo que al perro le gusta, sí. Está perdido. Por ejemplo, los automóviles. Si es esclavo, se hace esclavo del perro. Claro, y hay muchos, ¿eh? Además, usted interpreta que, las caritas del perro, como, ¿cómo es la cara de perro de placer? Igual que la de... Igual que la de dolor. El perro es un perro. Pero carece de muecas, ¿va? No, por no eso. Es Alfredo Alcón. No sonríe. Parece más a Federico. El perro no sonríe, no. Entonces, si usted dice, ay, mira cómo le gusta. ¿Cómo sabe que le gusta? Porque yo no dije nada, el maní salado. De eso. Usted está leyendo ese informe donde dice que el perro manifiesta su alegría moviendo la cola igual que algunas amigas. Claro. Señor. Usted, no, eso tampoco, señor. Usted sabe que... No, el perro, yo me doy cuenta cuando el perro está enojado. Sí. Tiene las cejas acá. Sí. Para abajo. Y tiene y las mandíbulas en torno de su pantorrilla. No, le muestra los dientes, el perro. Sí, sí. Muestra así, los dientes. Ah, bueno. Y entonces ahí sí. Y hace... Pero no es un enojo... que no. Sí, pero... Acercate y vas a ver. No es un enojo humano que usted se pueda sentar a... No te acerques mucho, hermano Panchito. Que usted pueda persuadir. Ajá. Al perro usted no le tiene que manifestar miedo, es la única forma de persuadirlo. Eso, ¿no? Persuadir. Sí. No, miedo no, si usted este... Si el perro se da cuenta que usted tiene miedo... Sí. Sí. ¿Qué hace? Lo devora. Lo chantajea. Lo devora. No, lo va a humillar. ¿Qué le va a decir? Es como una novia, ¿no? Sí. Si se da cuenta que tiene miedo, lo humilla. Sí, sí. Hay que disimular el perro, ¿no? el miedo ante perros y ante novias. Sí, sí. Usted ahí tiene que cantar. Cantar es lo mejor cuando usted tiene miedo. Usted tiene que hacer de macho alfa. ¿Cómo es macho? Ah, sí. Claro. Usted dice, soy griego, por ejemplo, y soy macho. Y se planta frente al perro y el perro... Hay machos alfa y machos beta. Y hay machos omega, me parece también. No, pero el perro... El macho menos. El perro solo ve su actitud, huele su actitud. Y justamente... Ah, sí, sí. Antes de que usted lo haga... Estoy oliendo su actitud, señor. Sí. Acá, mire. Antes de que usted tome acción en el asunto, el perro ya lo adivinó. El perro está una jugada adelante siempre. Ajá, usted juega. Entonces, la gente por eso con usted siempre le tiene que jugar con lo mismo al perro, la misma comida, los mismos fíjese, hábitos. Señor, fíjese en sus patas. A ver. ¿Cómo las ve? Bien calzadas. Ajá. Hoy. ¿Pero serán sus patas o en las del perro? Las del perro, señor. No, las del perro, Dorio. Dice, ¿cómo las ve? ¿Cómo las tiene? Hinchadas como dos patatas. Las patas, sí, le dije. Ya son... Casi las 2 de la mañana, imagínense. Estoy en pie desde las 8. ¿Sabe cómo tengo los pies? Y se conoce que está parado en 2 patas. Así que, por favor... Pobre animal. ¿Acaso las tiene redonditas y desproporcionadas? Mire más abajo. O si no, simétricas y pareja, 2 delante y 2 detrás. Pero eso sí. No, un perro sano siempre tiene 4 patas. 2 adelante y 2 atrás. Si usted ve, por ejemplo, que tiene 3 y 1, mala cosa. Y si son redonditas, son ruidas. Sí, y si las tiene hinchadas, lo mismo que patatas. Peor todavía, llame enseguida al veterinario Púa, al Taita Mamerto. O alguna perra amiga para sacarlo al perro. No, el perro tiene que tener además las patas alineadas. ¿Verdad? Que el perro es chueco. Sí, me imagino. Y balanceadas también, sí. Claro, una más corta que la otra, se le va a caer todo al perro. Las pulgas se le caen al piso. Es la famosa renguera del perro. Que Claro, es la que no hay que creer. Pero si un perro tiene una pata corta y las otras tres largas, es la famosa mesita ratona. Sí. No, señor. Lo mejor es ponerle... Doblar un papel. Ponerle un papel abajo de la pata. Se lo ata con cinta scotch y el perro... Una chapita de gaseosa. Claro, gaseosa o un goruta. Y le hace ruido mientras... Y va a ver cómo se comen las bolitas duras que le da usted después. Pobre animal. No, mí. Usted, para saber si su perro tiene las extremidades saludables... Sí, sí. Usted lo tiene que mirar de atrás. Ah, sí, sí. Cuando se va. Mire usted. Claro, entonces... Lo he hecho, ponerle, digo, ¡pucha! ¡Fuera, perro al diablo! Y cuando se va, le miro las patas. Y usted tiene que ver tres cosas, ¿no? Sí, ya vi dos. Tiene que ver cabeza, sí, cola, ajá, y dos patas. Si usted ve... ¿Cómo, las otras dos? Pero no, no, no. Si usted ve... Pero ese, más... no es, ese es mi primo. Es un dibujo sumerio eso, claro. Si usted ve algo más que esto que le describo... Que hay otro perro. Son dos. Hay otro, uno arriba del otro. Otro primo. Se conoce que el Rubén se abotonó. No, es que su perro está, digamos, desalineado. Ah, su primo ¿qué también. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que el perro siempre doble a la derecha, ponele. Claro, va. Usted lo llama aquí y el perro lo llama para la cocina. Claro, está mal alineado. No, usted va a ver que va ladeado. Va sí, caminando ladeado. Como los caballos cuando, antes de la carrera. Claro, y hace... Es no, un... no, no hace así, pero va... ¿sabe qué? Es como que la cola quisiera ir más rápido que la cabeza. Ah, sí, sí. Eso es para que lo entienda. Sí, justamente ahora es que lo entiendo. Ahora está ¿cómo clarísimo? ¿Cómo puede ir la cola? Únicamente que el perro corra para atrás. ¿No será un cangrejo? Es el famoso perro... No, sigue la misma dirección del perro, pero la cola trata de adelantarse. Ah, sí. Nunca la cola le pero gana la cabeza. Pero no tiene las patas de atrás, creo que... O cuando, o cuando corre en círculo. Que ahí la cola logra adelantarse a la cabeza. Sí. Bueno, otras cuestiones. ¿Su perro parece sí más viejo y cansado de lo que corresponde a su edad? ¿A la mía? ¿Su perro o su marido? ¿Parece un sujeto melancólico y aburrido su perro? Mm. No me importa. ¿Y de kilos cómo anda? ¿De kilo de qué? ¿Del perro? No, yo bueno, quiero. Y acá dice, últimamente usted ha descubierto que... Atención, estos son síntomas... los reyes son los padres. Que tiene la tripa más hinchada que un globo. ¿La qué? Acá dice así. Se lo sacó de la boca, mire. Pero usted no puede leer todo de primera mano. Que está guapísimo, por lo mismo. Es lo mismo. O que parece más decaído que de costumbre. O que le cuesta reconocerlo porque está gordo como... muy gordo. ¿Su perro bosteza? Esto es importante. El sí, bostezo. Sí. El bostezo, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces llega acá el doctor. Sí. Dígame, doctor Finocchietto. ¿El bostezo qué revela? ¿De qué es indicio? De sueño. No, bueno, suponía que iba a decir exagerada. Y sí, señor. Usted se burla en principio de sueño. Sí, doctor Finocchietto. Se burla de nosotros desde el punto porque... de vista médico. Usted, por ejemplo, como médico. Como... ve a un hombre bostezar y que dice, este hombre puede tener algo en el fícato. Hepatitis. Puede tener el diafragma inflamado. Esa es una señora. Señora. Bueno, discúlpeme, pero este... Y entonces le entra más aire del que le sale. Sí, a mí sí. Menos mal. Y eso va... va provocando... Sí, un hinchazón. Un hinchazón para empezar. Se va inflando el perro. Claro. Hasta que un día usted lo ve medio en el aire. Medio... generalmente cuando usted ve perros que tienen colgando pequeños plomos, es porque el dueño ha advertido que el perro ya está con muchos gases. Puede ser síntoma de que su perro está por morir en unos meses. Todos los perros están por morir unos meses. Sí, pero se le bosteza mucho. ¿Cada cuánto le bosteza al perro? Prácticamente no sale del bostezo. Es como si fuera un lobo mudo. Está como aullando todo el tiempo, pero sin ruido. Así. Medio estúpido que era, pero bueno. Bueno, como una modelo de película pornográfica. Como una muñeca que nunca le compré a mi sobrina. pero que me gustaba para mí. ¿Pero qué significa el bostezo? Bueno, en ese caso sí puede tener... Pero digo ya del cristiano, no del perro. Ah, yo soy muy de bostezar, ¿no es cierto? Dígamelo a mí. Bueno, quizás hay dos cosas. Usted puede tener una sintomatología plenamente física. Mi colega, el doctor Pastichotti. Sí. ¿Cómo le va, Pastichotti? Mucho yo gusto. Lo vengo tratando hace años al caballero acá. Me trata del bostezo. Sí. Pero usted incluso es especialista en bostezo también. Sí, bueno, me puso la boca... Ganchos. Ganchos, directamente. No, pero porque el bostezo... Muy, ganchos desprendibles. Muy pragmático el doctor Pastichotti. El bostezo... Qué lindo lo que va a decir. Con al hablar de bostezo es inevitable, ¿no? Pero... por algún lado, si usted se por algún lado tiene que salir. Por la boca mejor, mire. Por algún lado va a terminar bostezando, más tarde. Ah, sí, mejor que bostece por la por boca. Por la boca, como Dios manda. Sí, claro. Además, no hay nada peor que el bostezo reprimido. Ah, sí, sí. Esa es una novela que yo me acuerdo. Sí. Y el bostezo ajeno. Ah, no, eso es... No, yo no. Porque a usted le reprimen un bostezo. Y se ya, lo cortan y de grande se hace delincuente juvenil. No, señor, no digo que para tanto. Yo he estudiado eso, pero... ¿Cómo se reprime un bostezo en un niño, por ejemplo? ¿Bostezo otra vez y te rompo la boca? Sí. No, no, usted le señala cómo debe hacer. Se tapa la boca y le cierra. Así. Cuando ves que se está por como que se está mondando un diente. Sí, pero presiona los labios inferior y superior. Así. Y entonces eso no está... Ese bostezo se va enquistando. ¿A dónde? En su interior. Entonces. Usa aire desde los 5 años. Acumula bostezos. Y un día le salen todos. Y parecen y los osos en primavera. Por la habitación como un globo desinflado. No, en el bostezo, si usted tiene un bostezo sano. Ah, sí, sí. Bueno, en el bostezo le tiene que entrar la misma cantidad de aire que le sale. ¿Cuándo le sale? Porque hasta ahora el bostezo es aire de entrada. ¿Cuándo le salga? No, en algún momento... Sí, le ya me va a venir a decir. El tibio bueno, no produce... Tiene que estar equilibrado. Apreciación. Este es un informe extraordinario, ¿eh? Muy rico. Bueno, a ver, fíjese las patas. ¿Presta atención a su higiene dental? Yo no. Mi perro un poco más. No. Pero el perro se lava los dientes con pasto. ¿Con qué? Otra vez, Barto. Yo también. Con pasto, pasto dentífrica. Sí. ¿Qué pasto es mejor, doctor? Porque yo uso Gramillón. No, pero usted no se tiene que lavar con pasto. ¿Cómo? Yo me acaba de decir que si el perro es más sabio que todos nosotros. Sí. Yo sí me lavo con pasto. Los masái también se lavan con paja, con perdón, ¿no? Sí. Pero ¿y a usted con tréboles. ¿Y usted siente que tiene limpios los dientes? ¿Qué sé yo? Si quiere le digo, me por lo que veo. Unos tréboles, así, sí. Con el dedo, y este dedo. Sí. Y después escupo, no voy a andar con tréboles en la boca. Sí. Como un estúpido. Sí. Pero le queda todo verde los dientes. Oh, así, queda... guarda. Pero sí. ¿Cómo guarda? Se tiene que lavar los dientes, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a lavar con vino después, el vino borra eso. El... Al perro, increíblemente, le quedan los dientes blancos. Bueno, entonces, ¿y por qué no me van a quedar blancos a ahí mí? Está. ¿Qué tiene el perro que yo no? En principio tiene otra dieta. ¿Usted come lo mismo que su perro? No, al revés. Mi perro come lo mismo que yo. Un mes intenté dejarlo cocinar a él y lo que me sobra a mí se lo come el perro. No, es importante que el perro tenga, sobre todo, los colmillos. Que tenga los colmillos. Que tenga sobre todo. Porque si ya le va faltando el colmillo... Claro, prácticamente... Y ya es complicado. Le tiene ¿complicado que... qué? ¿Y por qué no la alimentación, señor. Le tiene que dar papilla. Y coma puré, y claro. Yo prefiero darle papilla y no chorizo. Sí, cosas claro. Pero es que le tiene que preparar la papilla todos los días. Los colmillos se los saqué para... un poco de, ¿cómo se llama el puré ese? El chef. Chef, ahí está. Se le muere en una semana al perro. Ya está. Tan campante, mire. Bueno, muy lindo esto, ¿eh? ¿El perro ahora se lo dejo? Pero, discúlpeme, este perro está muy mal estado, ¿no? Sí, y porque mira está las cansado. Patas como las tiene. Sí. Parecen propiamente... Y mire cómo se lincharon, justamente. Pero como, este perro... Como dos patatas. Está disecado. Es una especie de orejón de perro. lo tengo mucho al sol, lo tengo mucho al pero sol. Pero ¿dónde duerme este perro? El perro no precisa dormir, arriba, señor. Del techo. De día. ¿Cuántas horas duerme el perro? Una última pregunta. El perro duerme 6 horas, pero... 6 de cada 12. En distintas etapas. Claro, porque yo tengo un perro, por ejemplo, cerca de mi casa, cerca de la ventana de mi cuarto, que ladra todo el tiempo. Mientras está despierto, ladra. Y yo creo que no duerme nunca. Y es posible. El perro no duerme. Usted está equivocado. Bueno, a mí no duerme. No, ¿cómo no va a dormir el perro? Sí, sí. Yo llego a las 3 de la mañana y está ladrando. Habrá dos perros, cuando se despierta uno ladra el otro. Ah, puede ser, como Sirio. Claro, pero no, no. Como la estrella Sirio, que son dos. Una gira alrededor de la otra. Es una perra, sí. No, el perro, igual si ladra, el perro le está diciendo algo, ¿eh? Sí, sí. Wow, wow. Estas son horas de llegar, le dice. No te dejo ejemplo. Dormir, me está diciendo. No, le está delatando una incomodidad. Ah, mi dueño me ha dejado en este pasillo y no viene nunca. Se limita a tirarme pedazos de carne podrida por arriba de la pared. No lo he visto nunca. Hace tiempo que no me apareo y cosas por claro, el estilo. Todo eso me está diciendo el perro. Sí, si el perro exuda un olor. No, que se, el perro, está lejos, el perro está como a 100 metros. Respira lo por que, la boca. Lo que exude no me molesta a mí. Sí, la ojo, exudación. No. Lo que me molesta es que ladre. Y bueno, señor, pero eso es una cuestión de vecindad. Usted tiene que ir a hablar con su vecino, no es un lo problema del perro. Yo no sé dónde está el perro. Porque está en el pulmón de manzana. Y yo lo oigo ahí a una distancia, pero no sé. Hay muchos departamentos, creo que los perros siempre están en el departamento. En las casas no hay perros, más o menos. Pero en los departamentos sí. Sí, hay 4 o 5 en cada perro. ¿Y usted lo llega a ver o solo lo oye? No, lo oigo nada más. Nadie, uno no ve a la gente de los departamentos. Solo oye los gritos, los llantos de los niños, los asesinatos y así, el ruido de la vajilla. Uh-huh. Los comentarios graciosos del marido. Los estornudos, eventualmente. Los estornudos, sí. Nada más que eso. Pero hay gente dentro de los sí, lugares. Sí, usted. Sí, hay gente. Hay gente. No, es raro que se oigan murmullos de placer. No, y tampoco cantos de alabanza en general. Claro, no. Cantos de alabanza o de no alabanza. Sí, cantos, va. Cantos, bailes, instrumentos musicales, eso es muy raro. O sea, lo que es sonoro... Chillido, o la televisión, desde luego. Es lo mismo. Es una vida extraordinaria la que vivimos. Por eso ladra el perro. Claro, por eso ladra el perro. Le está diciendo todo esto que le digo yo ahora. Y claro. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que sacar a pasear... A pasear los perros. A nuestro secretario. Sí. Saquemos el perro porque que Porque mire cómo dentro. Tiene las patas. No, ¿usted hizo la experiencia de verlo de atrás? Sí. ¿Y qué ve? Ahí se está yendo, mírelo, mire cómo se va con las dos patatas hinchadas. Ahí. ¿Ve una cabeza, una cola y dos patas? Podría decirse que sí. Entonces es nuestro secretario. Está todo en orden. Una pausa.